al precio de 5 euros. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que presidía el acto, recordaba la buena iniciativa del pregonero a la hora de promocionar la piel de Ubrique como eje principal del pregón y agradecía la predisposición del pregonero con esta iniciativa. Bueno, pues buenas tardes ya y bienvenido a los que nos acompañáis en esta presentación y, por supuesto, a los medios de comunicación que hoy vaya a echarnos o a hacernos el favor, ¿no?, de servir de altavoz para la presentación del DVD que va a contemplar el pregón de feria de mano de voz de Modesto Barragán. Todos sabíamos que cuando hablamos con Modesto, pues no se iba a tratar solo del pregón. Tuvimos tanto la antesala del mismo, donde se hicieron pues toda la promoción del pregón de la Feria del Paraíso, además apelando y apoyando en ese momento para que se diera a conocer, nos sirviera ese momento también de difusión de nuestra identidad, de lo que somos, de Ubrique al fin y al cabo, de una manera directa o indirecta, siempre lo decimos, somos piel de Ubrique. Y en ese sentido, pues hicimos esa fase previa, luego vino el pregón, que fue un pregón espectacular, un pregón que va a quedar para la memoria, para siempre, y por tanto, llamo de esto, que creo que es él el que debe de explicar el cómo concibió la segunda parte, en la que, bueno, nos apuntaba de que no estaría mal de que hiciéramos un DVD y pudiéramos ofrecérselo al pueblo de Ubrique para que lo tenga siempre en su recuerdo. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento, pues agradecemos una vez más que nuestro pregonero se haya volcado, no solo con el pregón, donde nos hizo disfrutar de una manera muy especial, sino que además se vuelque, como siempre lo ha hecho, en las oportunidades y distintas alternativas y opciones que ha tenido para pues apoyar a su pueblo, servir, como digo, de embajador, ¿no?, de Ubrique, y eso es un agradecimiento que nuestro pueblo pues siempre tendrá con él. Yo termino ya porque creo que tú debes de explicar, además, va a ser, como no puede ser de otra manera, un DVD que va a tener fines benéficos. La recaudación que se va a obtener con la venta del mismo va a ir dirigido al centro de día de mayores de aquí de Ubrique, por ello, que como sabéis está especializado en el Alzheimer. Y bueno, ahora ya Modesto explicará también los motivos que le han llevado a que fuera esta recaudación destinada y dedicada a ello. Termino. Para mí es un honor de nuevo como alcaldesa acompañarte, Modesto, en que sigamos llevando a Ubrique por bandera. Donde vamos, y aquellas personas que somos unos apasionados de nuestro municipio, de nuestra gente, de nuestra historia. Y como tú bien dices, que eres un hombre de memoria, pues es un honor también acompañarte en una presentación de un DVD que va a quedar pues para siempre en nuestros hogares, en nuestras casas, y también en formato mucho más accesible, ¿verdad?, y mucho más cómodo para nuestros mayores, que no manejan tan bien como las generaciones de hoy pues todo lo relativo a las redes. Creo que la foto es magnífica, la portada es espectacular. Y bueno, te doy ya la palabra para que, bueno, María quizás antes, ¿no?, para que dejemos a ella que termine y así puede culminar este acto como merece. Al acto, además del propio protagonista del pregón, acudía la presidenta del Centro de Día para Mayores, por ello, quien agradecía la colaboración tanto del propio pregonero como del Ayuntamiento de Ubrique. Modesto Barragán, por su parte, mostró su satisfacción por la culminación de su pregón y que ahora quede recopilado en este audiovisual. Además, invitó a seguir motivando las redes sociales con el hashtag Piel de Ubrique. Lo único que quiero decir, bueno, que en representación de mi colectivo, darle las gracias al Ayuntamiento, que siempre nos lleva de la mano en todos nuestros proyectos, y a Modesto Barragán por este gesto solidario estupendo que ha tenido con nosotros, porque así poquito a poco podemos conseguir un centro de excelencia, que es nuestro objetivo. Muchísimas gracias, Modesto. Bueno, a ver, yo creo que yo no sabía qué decir del pregón, porque no paro de hablar del pregón por donde quiera que voy, con todos mis amigos, familiares, vecinos, y estoy muy contento y muy orgulloso, pero todo lo que aquí se presenta hoy va en la línea de lo que dijimos el día en el que se anunció que me tocaba dar el pregón de la Feria de Ubrique. Yo decía que los pregones a la antigua usanza no me van y que ya están absolutamente trasnochados, y que hoy en día pregonar significa mucho más que subirse a un escenario y pegar cuatro voces o leer 10 folios más o menos sentidos, ¿no? Hoy en día hay que hacer uso de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque a través de esas posibilidades que nos ofrece la modernidad es como mejor se llega a pregonar lo que nos encargan, ¿no? En esta ocasión usamos las redes sociales desde el principio y el pregón empezó el día en el que hicimos la rueda de prensa de presentación ahí en la zona alta de Hipersol. Yo lo decía, a partir de ahora le pido a los ubriqueños que con el hashtag piel de Ubrique, allá donde estén, digan que tienen piel de Ubrique, que ellos también tienen piel de Ubrique. Y si no son de Ubrique, pues que lo digan también, que compren alguna pieza de Ubrique o que echen mano de alguna de ellas y se hagan una foto o un vídeo, de manera que de forma colectiva nos sintamos orgullosos de ser de uno de los sitios más bonitos que hay en el mundo, que es Ubrique de las Petacas. Y ese mensaje caló hasta el final. A partir de ese momento yo solo tuve que meter en un guión y en un trabajo muy coordinado de muchas personas que lo hicieron posible, lo que finalmente se puso en escena en la Plaza de la Estrella. Así que una vez que terminó el pregón, al ver que todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba satisfecho y todo el mundo se sentía partícipe de lo que allí se hizo, pues pensamos que sería una buena manera de continuar la labor de sentirnos orgullosos de Piel de Ubrique haciendo un regalo navideño a gente que lo necesita y a gente que encarna muy bien el mensaje que trasladamos en el pregón. El pregón, de principio a fin, estaba lleno de memoria, ¿no? Yo pensé desde el principio en mi padre, que desgraciadamente se fue hace poco tiempo. Mi padre estuvo durante el tiempo que fue posible en el centro de día A por Ellos y allí vimos el trabajo maravilloso que realizan. Y después hay muchas personas mayores que no acceden por imposibilidad, por falta de conocimiento, porque no lo han hecho nunca, a las redes sociales, ni al Facebook, ni al Twitter, ni a YouTube, ni a Google. Y esas personas mayores, a través de sus hijos, me decían: oye, ¿por qué no me haces una copia del pregón? Aquí hay algún caso presente. Entonces, se lo comenté a la alcaldesa y la alcaldesa dijo: bueno, nos parece una idea maravillosa. Y el ayuntamiento ha hecho estas copias que se venderán a partir, si no me corrige el edil de fiestas, a partir del viernes 14 en la oficina de turismo local y en los locales del centro A por Ellos. Ahí se van a vender estos DVD al precio de 5 euros. Se han hecho 1.000 copias. Dice la alcaldesa que si es necesario se hacen 1.000.000 más, porque esto se va a vender mucho, porque además es el único pregón del mundo en el que la alcaldesa baila, ¿sabes? Y eso también tiene su morbo y su punto, ¿sabes? Eso es otro reclamo, otro reclamo. Y ya está, no tengo nada más que decir, que estoy muy contento, muy orgulloso, que para mí fue un disfrute, también un sufrimiento, porque cuando tú te enfrentas a tu gente, pues lo pasas mal desde el principio, pero en cuanto pasaron los primeros minutos ya me sentí muy feliz, muy orgulloso, porque yo veía que estaba todo el mundo volcado con la idea, y que ojalá se vendan muchos DVD y podáis conseguir todo lo que tenéis proyectado, incluso ese jardín que algún día llegará, algún día llegará, claro que sí. Por otro lado, el delegado municipal de Parques y Jardines, Andrés García, ha hecho una valoración de la participación de su delegación en la ornamentación propia de las fiestas navideñas en el municipio. Desde su concejalía, García informaba de la colocación en diferentes puntos del municipio de este tipo de decoración en parques, jardines y arriates. Este año se ha apostado por plantas de mayor calidad que en otras ediciones y se ha aumentado el número de ejemplares que se han colocado: 500 unidades de la tradicional flor de Pascua, 400 ejemplares de ciclanes y unos 200 pensamientos. El delegado municipal de Parques y Jardines, Andrés García, ha hecho un llamamiento además para que un año más no se produzcan los habituales robos que cada año se llevan a cabo. El coste total de esta campaña de ornamentación navideña asciende a unos 2.000 euros que serán sufragados por la Concejalía de Parques y Jardines en colaboración de la Delegación de Fiestas. Oímos las palabras del titular de Parques y Jardines, Andrés García. Este año hemos apostado otra un año más por la jardinería. Este año hemos encargado las plantas un poco antes, y si la gente lo sabe apreciar, se fijará que este año las plantas, sobre todo la flor de Pascua, tiene un poco más de calidad que la del año pasado. La hemos encargado con más tiempo, y la jefe de servicios de jardinería encargamos las plantas un poquito antes. También el año pasado bajamos el número de plantas de flor de Pascua para intentar evitar robo, pero este año decidimos que no, que vamos como siempre y hemos sembrado casi 500 ejemplares de flor de Pascua, 400 ejemplares de ciclamen y sobre 200 ejemplares de pensamiento. Las zonas que se vienen adornando, lógicamente, son las de más tránsito, las zonas comerciales, la entrada al pueblo y todos los parques, los jardines, los que son más visibles, los que le podemos dar más vistosidad a nuestro municipio. Sí, bueno, el año pasado hicimos alguna cosa puntual, que fue colocar algunos arriates en algunos sitios y adornar esos arriates. Este año no lo hemos hecho así. Este año hemos preferido gastar todas las plantas, bueno, y reservar una parte de esas plantas, porque como temíamos, los robos han empezado a producirse, y estos robos pues vamos a reponerlos con plantas que aún tenemos en el vivero. También hemos utilizado algunas plantitas de plástico que teníamos en aquella campaña. Antes aquí había una flor, era para concienciar a la gente de que antes había una flor y ahora lo que tiene allí es un pedazo de plástico clavado, y para intentar eso, concienciar un poco, que no se lleve las plantas, que el valor real, el valor de una planta no te supone ningún gasto. Uh-huh. Para que alguien se lleve una planta para su casa. Es que la flor de Pascua es muy vistosa, pero es que como hablábamos un poco antes, es que incluso se han llevado ciclamen de la plaza, de la calle de San Sebastián, que no es comprensible. Es incomprensible. Pues los gastos, bueno, gastos lo que son gastos de plantas, cuando ya estamos a final de año prácticamente con los presupuestos liquidados, los gastos, lo que es la ornamentación, lo vamos a cubrir entre el servicio de parques y jardines y la delegación de festejo, porque también forma parte de los adornos de Navidad esta ornamentación con plantas. Y estamos hablando en torno en plantas y incluso básicas de su asignación para flor de temporada, pone una parte también, estamos hablando en torno a los 2.000 euros. Es que es mucho dinero para que vengan cuatro amigos de lo público, cuatro enemigos de lo público, y se lleven cuatro plantas. En cuanto a la información relativa al pleno ordinario del mes de noviembre, la delegada de Hacienda y Personal, Trinidad Jaén, anunciaba que se continúa con la mecanización de todas las solicitudes que se presentaron para ser incluidas en la nueva bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. Una vez que se lleve a cabo la publicación del nuevo listado, se procederá a la apertura de un plazo de 10 días para presentar alegaciones. De este asunto informaba en sesión plenaria la propia titular de Personal, Trinidad Jaén. En la delegación de personal, pues se sigue trabajando en la mecanización de todos los expedientes, recuerdo que han sido 550 en esta convocatoria, en lugar de los 840 que tuvimos en la primera convocatoria hace dos años. Se está en fase de mecanización de los expedientes, a la espera para lo antes posible poder tener un listado provisional para que todos los usuarios solicitantes puedan hacer, si lo estiman oportuno, la reclamación pertinente. La reclamación será, el periodo para reclamaciones será de 10 días. Una vez que se resuelvan las reclamaciones por parte de los servicios jurídicos municipales, pues se procederá a publicar la lista definitiva, y una vez que esté ese listado definitivo, dejará de tener vigencia el listado por el que actualmente se están haciendo las contrataciones de las categorías contempladas en la bolsa. A día de hoy, el número de contrataciones de las diferentes categorías es el que voy a señalar. En la categoría de peón, la contratación es el número 170, en pintura, número 54, conductor de vehículos municipales, 19, limpieza de edificios públicos, 179, ordenanza de centros educativos, 11, ordenanza escuela de música, 21, Vigilancia Mantenimiento Parque Rafael Alberti, 35. Vigilancia Mantenimiento Yacimiento Guri, 29. Las contrataciones que ha tenido este ayuntamiento desde el 24 de octubre al 26 de noviembre son las siguientes. Oficial de primera de obra, 1, para el plan de cooperación a través de oferta al SAE. 3 peones para el mismo plan de cooperación a través de la bolsa social. 2 oficiales de primera para el PROFEA a través de oferta al SAE. 14 peones para el PROFEA también por oferta al SAE. 2 limpiadoras de, o sea, 2 contratos de limpieza de edificios públicos, en este caso para colegios, a través de la bolsa social. 1 auxiliar de hogar por la propia bolsa. Y 6 personas por el régimen agrario, también por la propia bolsa de este régimen. Recordar que los planes de la Junta de Andalucía, denominado Iniciativa de Cooperación Local, asciende a un total de 633.289,43 euros. Una primera fase era de 463.210 euros, donde había tres tramos de edades. Lo vuelvo a recordar porque de esto también se informó en el pleno anterior. En el rango de edades menores de 29 años son 25 contratos, entre 30 y 44 años 18 contratos y mayores de 45, 15 contratos. Posteriormente salió una nueva orden, en la que se complementaba con 19 contratos más para mayores de 45 años, con especial prioridad para aquellos mayores de 55 años. El total de contrataciones que va a haber de estos planes de la Junta de Andalucía es de 77. Como se ha informado en anteriores ocasiones, nosotros todavía no podemos decir la fecha de inicio definitiva porque todavía no la conocemos. Entendemos que será para enero, pero todavía no tenemos la seguridad. Decir también que el día 8 de octubre estuvo en el centro tecnológico y pude acompañarla la delegada territorial de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo y la diputada de Empleo en una misión comercial denominada Misión Inversa Made in Ubrique, que estaba organizada por la Cámara de Comercio. En esta misión lo que se consiguió es que casi una veintena de compradores europeos procedentes pues, de Reino Unido, Francia, Austria, Suiza y Grecia, mantuviesen encuentros con una decena de empresas marroquineras intentando, pues en la medida de lo posible, pues que las relaciones comerciales fueran fructíferas y se pudiera conseguir pues, un incremento en el trabajo de las diferentes empresas y que eso revirtiera en más trabajo en nuestra localidad. En mi delegación de Participación Ciudadana, decir que sigue activo todavía el taller de muñecos de trapo que estaba dirigido a todas las personas que estuvieran interesadas y que la duración empezó el 30 de octubre y terminará el 13 de diciembre. En la Delegación de Calidad Administrativa, pues decir que toda la información que se va recogiendo en el ayuntamiento, en los distintos departamentos, pues las personas encargadas de los mismos pues la están subiendo al portal de transparencia para que todo el mundo tenga acceso. Y en el centro de Guadalinfo, pues las actividades de noviembre son las habituales de los meses anteriores y decir además que se ha solicitado la subvención para este programa para 2019. Cambiando de asunto, la empresa de aguas de Ubrique Mausa hace público el corte de suministro que va a tener lugar mañana martes desde las 9 de la mañana y hasta la 1 del mediodía por motivos de mejora en la red y reparación de averías. Este corte, que como decimos se va a prolongar hasta la 1 del mediodía, afectará mañana martes a las siguientes calles: Casco Antiguo, Avenida Miguel Reguera, Camino de Benaocaz, Calle San Blas, Calzada, Calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Nuestra Señora del Carmen, Pinitos, Concejo y Concejo Alto, Calle Jesús, Calle Juan de la Rosa, Barriada 18 de Julio, Barriada Andalucía y Serafín Bórquez. Recordemos, un corte en el suministro de aguas que afectará a estas zonas, a estas calles, y que se va a prolongar desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Finalizamos esta edición de los servicios informativos recordándoles que mañana martes el IES Maestro Francisco Fatou acogerá la celebración de las cuartas jornadas de salud Sierra de Cádiz, una actividad organizada por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Red Local de Acción en Salud y el Centro Ocupacional El Curtido. Las invitaciones para asistir a estas jornadas estarán disponibles en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique, siendo el aforo limitado. El programa se desarrollará de la siguiente manera: a partir de las 5, recepción, recogida de material y detalle de bienvenida. A las 5 y 10, inauguración de las jornadas. A las 5 y 20, experiencias comunitarias en salud a cargo de doña Saray Blanco Gutiérrez, representante del Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna Piel con Piel, don Antonio Pedro Hirsch, gerente y fundador de AMPEI, y doña Patricia Rosado, Ríos Rosado, directora del Centro de Estancia Diurna Meraki. A las 6 de la tarde, inicio de la conferencia Mi Media Naranja, Mi Medio Limón, a cargo de Cadigenia. Y a las 7 de la tarde, clausura de las jornadas. Tendrán más información de esta actividad mañana martes aquí en los micrófonos de Radio Ubrique. Sin más, por el momento, ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos, emplazándoles a una nueva cita con la actualidad local. Hasta entonces, buenas tardes.